con ustedes Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Parece que empezara un programa, no sé, de música pop, ¿no? De un programa de chicos, de adolescentes. Si trabajaras en ¿cómo se anuncia? Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo están? ¿No? Sí, ¿cómo están, chicos? ¡Oli! Ay, no, me hace reír. Que no me gusta eso, no, no es mi estilo. Pero bueno, simpáticamente sí. ¿Cómo va, muchachada? Raíces de mi tierra está comenzando. Voy a pedir que alguien me suba un poquitito mi retorno. Un poquitito. A ver si le pegamos a cuál es el auricular. ¿Qué pasa? Te quedó jabón en la oreja vos. Pero no, te lavaste la cabeza, igual que yo, tengo el pelo mojado. Pues me lavé la cabeza. Es que todos. Nos lavamos todos la cabeza. Venimos a este programa y todos tenemos la cabeza lavada. Claro. Sí. Claro, así nos habían dicho. Yo aprovecho los viernes a la noche. La semana pasada. Claro. Ya desde el viernes a la noche. Él viene lavándose y la cabeza. Y a la mañana con el pelo mojado, complicado. Claro. La gripe, el refrío. Claro. Y Miguel también. Miguel Aguirre, que hoy está en la parte técnica abriendo el programa de hoy, dice que también aprovechó para bañarse el sábado. Además, salió el sol, hubo que bañarse. ¿Pero por qué hizo de estamos si con está la. Nublado, no te bañás, cariño. Y no, porque cuando está nublado te da fresquete, sacarte las medias. Agatas y te las cambias. No, el tema de la cabeza lavada es porque la semana pasada un oyente que no quiso dar el nombre. ¿Qué pasó? Que opinó que nosotros estábamos equivocados porque le estábamos pegando a la policía. Era, recordemos, sigue siendo todavía el caso del Borda, del hospital neuropsiquiátrico. La represión y la policía de la metropolitana reprimiendo. Lo que pasa es que la señora tiene marido, hijo, policía. Y no sé. Debe ser. No sé, pero habría que decirlo porque el operador le dijo, te paso con alguien de la producción. No, ellos tienen todos la cabeza lavada. No somos tan importantes, señora. No somos tan importantes. No gaste crédito. No gaste teléfono. Claro, ¿no? Pero gracias por habernos escuchado. De más está decirle, llame, ¿no? Se puede charlar si quiere salir al aire. Claro. Son opiniones. Hay que ser promílico igual, ¿eh? O sea, yo te lo puedo. Yo me banco que me digas cabeza lavada, pero bancarte la que te diga, porque... ¿No? Así discutimos. Está bueno el debate. El debate, la discusión está bueno en democracia. Si nos jactamos de hablar de democracia, también tenemos que estar a la altura de las circunstancias cuando en la práctica se da. ¿Por qué? ¿Qué pensás? Nos ha costado tanto decir lo que pensamos que una vez que se abre un micrófono para decir alguna cosa, bueno, bienvenido sea, pero de todos los lados, de todos los pensamientos. Miguel Aguirre hoy controla la consola. ¿Cómo le va, compañero? ¿Bien? Ahí estamos, con el puño izquierdo levantado. Después contame, Dané. Uy, tenemos una interna ahí. Don Shigu, segundo Fermín Maldonado. Cómo no. Presente como todos los sábados. Presente. Siempre listo para colaborar, como hace 21 años, en Raíces de mi Tierra. Qué lindo, compañero. Presente ahora y siempre, Lidia del Valle Gómez. Sí, apoyo ¿qué tal? Logístico, Mateada. Buenas tardes. Mateada, ¿cómo les va a todos ustedes? Todo bien. Tenemos ahí grabada también. Sí, oye, de espacio publicitario, lo que hicimos inicio el sábado. Espacio publicitario. Hasta eso, hay que ser, viste, legal. Espacio, fin de espacio publicitario. Pero sí, claro. Como pide la ley, la ley actual de medios. Blas Martínez Riera. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? En los informes de la música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Sí, no sabes cómo estamos. ¿Cómo estás? Sí, ¿no? Sí. Trabajando mucho. Me quiero mirar un poquito de qué mierda que viene, pero no me acuerdo. ¿No te acordás qué es lo que tenés para el programa? No, en este momento me agarraste con una laguna mental que te Uy, Dios santo, ¿qué te ocurre? La laguna. Sí, no, absolutamente, no, absolutamente. Voy a coincidir nunca, con nuestro operador. Si no se escuchó, lo vengo, perdón, lo vengo jamás sosteniendo hace una no, semana atrás. Peor es que me tires, que me digas, te voy a romper yo por. Viene bien agrandada la cosa, está, tiene programa propio todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, programa propio, aparte programón, viste, súper prolijo, artística de aquella. Qué grande. Viste, está hecho un muchacho, está y llega a las 2 de la tarde, tiene una modorra, el chabón que te dice, che, me voy a ir más temprano porque, viste, estoy cansado. No, estoy cansado. Y con esa cara. Mi razón y con esa cara. No, pero bien, Karina, contento. Sí que te quiero, Blas. Yo también. Ya sé. Ya sabes que te quiero. No, no te acordás ni miércoles lo que tenemos hoy, ¿no? No, la verdad es que ahora me agarraste. Ya te voy a decir. Total. Oscar Rodríguez. Hacer, Oscar tardes. Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás? Tienes que hacer como ese programa de televisión del TN, casualmente, que el muchacho del tiempo no sabía que venía porque no tenía preparado. Y la conductora le dice, bueno, quiero saber. Y bueno, ponía cara de tonto y decía, no, tenemos tormentas y unos vientos. Bueno, pero ¿qué más? Y después yo, tormenta, yo después te digo. Le está diciendo, no me pregunte que no lo tengo. No, pero yo quiero saber ahora, le dice la mina. Y lo dejó para el traste. Pero eso, ¿te acordás? ¿Te acordás? Era el muchacho del servicio meteorológico. No tenía la... El pelado y el gorrito. No, no, no, no era el Mauricio Valenzuela, se llama. No, ese era... No importa. Mauricio. No era Mauricio. Bueno, señores, aquí estamos. Hoy es 4 de mayo, sí, se imprimió bien esta gacetilla, ¿no? 4 de mayo. Tuvimos un problema también con la impresión de la grilla. Uh-huh. Bueno, aquí estamos, ¿eh? En este 4 de mayo, hoy Santiago Espaltro no va a estar con nosotros, pero en un rato vamos a charlar con Ignacio Fernández Lirio. Vamos a charlar un poco sobre deportes, por supuesto, las nostalgias de Santiago. Vamos a ver si tenemos la escuelita del Quichua hoy, muy deseada, muy solicitada. Vamos a recorrer, además de los bloques del litoral con Blas, que en algún momento los vamos a recordar, vamos a atravesar un poco la actualidad, las temáticas que han estado pasando a lo largo y ancho del país. Uh-huh. Bueno, cuando quieras arrancar. Bueno, podemos adelantar nada más y nada menos que condenas de prisión perpetua, cadena perpetua para dos exoficiales de la causa que tiene que ver con la represión en el ingenio Ledesma. Recordando así rapidito, era un ingenio, donde ingenio azucarero, donde en la época de la dictadura la empresa de Blaquier, Ledesma, la del azúcar, a todos nos suena, hizo un apagón en el pueblo. ¿Para qué? Para que la policía y los milicos de ese momento entraran y se llevaran a gente. Es tanta la complicidad de la empresa que le prestaron hasta móviles para hacerlo. Y ahora ya hay una condena a policías y a militares que trabajaron en ese espanto que fue, ¿no? También tenemos algo más sobre la represión del Borda. Hay declaraciones serias de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, una tal Alicia Pierini, que le reclama unas cuantas cosas a Mauricio Macri y dice que se abstenga en lo sucesivo de ordenar operativos con presencia policial. Esto que recordamos todo que pasó en el Borda. Después vamos a dar alguna cosita más. Bien, también vamos a recordar que continúa hasta el 13 de mayo la 39ª edición de la Feria del Libro. Uh-huh. Estuvimos el miércoles 1 de mayo en un encuentro con varios stands. Y vamos a contarles hoy qué es lo que pasa, cuáles son los destacados de este sábado, si querés ir, mañana domingo, si querés ir, y el resto de la semana vamos a ir destacando algunos puntos. ¿Estamos en qué teléfonos y en qué página web? Nuestra querida compañera Lidia del Valle, apoyo logístico del... ¡Ay, con lentes! Ya, pará, opa, eso te voy a decir, mirá. ¡Opa, la, con lentes nuevos, ajá, estrenando! Deben marcar al 4227-0037, uh-huh, o al 4207-5264. Más tierna. Si llamás del interior, antes poner el 011. Pero perfecto. Se equivocaron. 011. ¿Y la página web? Sí, tiene razón. fmlatecno.com.ar. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Ya doña Lidia del Valle te dijo la forma de contactarte con el programa, la página web donde salimos, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Estaba por practicar algo, pero no sé si se van a acordar todo del esto es Raíces de mi Tierra, no, era tan fácil. Chile. Bueno, y si querés escribir, opinar, también puedes hacerlo y tenés la computadora cerca. Raíces de mi Tierra 2, el grupo. ¿Eh? Uh-huh. No, eso va después. Eso va, no hay problema. Ese es otro. ¿Arrancamos, Miguel? Dale nomás. vamos. Ajá. Bueno, dale, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Bueno, esta noche se va a presentar, antes del primer disco voy a anunciar que el santiagueño Franco Ramírez se va a estar presentando esta misma noche, a pesar de que aparentemente o tuvieron que llegar, no sé cómo hicieron, en avión, en combi, los músicos de Santiago, o los tuvo que ir a buscar él, pero se da lo de esta noche. Franco Ramírez va a estar en concierto a las 21 horas puntual en el Teatro York en Olivos. Juan Bautista Alberdi, 896, con entrada libre y gratuita. Bien. Esta noche a las 21 horas, Franco Ramírez está en concierto en vivo con entrada libre y gratuita, Teatro York en Olivos. Juan Bautista Alberdi, 896. Para todos los chetitos, el de pantalón rojo. Mi amor, Franco Ramírez, cuyo nuevo disco es De Barrio. Y canto, bailarán sobre el remanso de mi corazón cantando. No ha sido más que la lluvia en mis manos, que dejaré de sentirla cuando el sol me va quemando. Na, na, na, na, na, na. Sobre tus pies el latido de todo un pueblo cantando, juntos hacemos historia y resguardamos los años. Entre nosotros hay sueños, amo canciones, la magia que nos libera y nos lleva a mantener la esperanza. Van sobre el ritmo los versos, este es el ritmo que viaja sobre mi ser chacarero, la nostalgia. Siento en mis manos caricias de la madre que me llama. Hay que volver a la tierra, hay que volver para sanarla. Sostiene en su canto, mi canto baila en tus manos. En la madera se funden, vuelve a nacer el milagro. Entre nosotros hay sueños, amo canciones, la magia que nos libera y nos lleva a mantener la esperanza. Monte de Santiago, me dio los algarrobales, yo encontré esta chacarera para el tiempo los carnavales. Le llaman la algarrobera, vaya a saber las razones, yo digo que por la loja que alegra los corazones. se acostumbra ya en mi pago. En medio de los carnavales, vida de ar hasta que aclare. Pucha, qué lindos cantares. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera. Con fuelle, guitarra y bombo le llama la algarrobera. Dos, dos, dos, dos, dos. Bailando esta chacarera, comentaba una viejita, me estoy machando, comadre, con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando mal barajao, renegaba despacito, que fiero que zapateao. Algarroba blanca y negra, llena de miel y dulzura, la doque me reza baile, bueno pa' la compostura. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y bombo le llama la algarrobera. Cómo me gusta este changuito, cada vez más lindo. Ahora hasta Abel Pintos está con el pantalón rojo. Yo lo vi anoche en TN. Estuvo, ¿qué? ¿Querías decir algo? Está apagado. Te decía. Es una tendencia. Porque te hacías. No, es una tendencia. Se usa mucho el pantalón bordosito. Hay grupos de chamamé que lo usan también. ¿En serio? Sí, sí. No, no. Ay, yo te veo con borrabino. ¿No usas un largo borrabino? No me gusta, muy no. ¿No te gusta? ¿No, ¿No te gusta? No. ¿No te encanta? No, no. No, yo te veo con un pantaloncito. Pero no, pero borrabino, un jean, medio tiene que ser un buen chupín. Corte. No, un chupín. No, chupín, nada. Chupín. Un chupín borrabino. Voy a cantar unos chavamecitos con el de Miranda. El azul dicen que está de moda. Bueno, ahora. Entonces con los tocados. Con los tocados. Ah, pero ahí sí, pero tampoco. En el barrio, ahí va. Allá va, no. Va, Fichu, no. Bueno, escuchábamos a sí. Franco Ramírez, que le sientan muy bien los pantalones colorados. Sí. El disco se llama De Barrio, El Ritmo que Viaja, es el primer tema que Agatás escuchamos un poco. Se llama El Ritmo que Viaja y es de Dipi Carabajal y Franco Ramírez. Ahí participó un poquito Abel Pintos cantando. Y después La Algarrobera, qué linda versión de Morenito Suárez y José Jerez, el tema. Y ahí participaba con la Sacha Guitarra, Manolo Herrera. El hijo del Pibe Herrera. Exactamente. Si prestaron atención, la Sacha Guitarra estaba ahí. Sí, se nota, es un instrumento que tiene una particularidad sonora. Bien artesanal. Identificable. Ahí estaba Franco Ramírez con el disco De Barrio. Esta noche en Olivos tocando el muchacho en el Teatro York. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Sapisnin. Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi Tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shianasusni, ¿cómo andan mis amigos? Amaconcaishu, no se olviden. Tuku y no kaiku, yuya susniku, kuriku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, así nos canta, así nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca hay de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi Tierra presenta... Por Segundo Fermín Maldonado... Nostalgias de Santiago. Tú eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, como digo siempre, imaginariamente voy dando vueltas y vueltas. Se me hace estar resbalando a veces con la llovizna atrás de la casa, ¿no? Porque cuando éramos chicos no queríamos aburrirnos el día que no íbamos a la escuela. Y para no molestarla mucho a mi mamá, que ella sola nos cuidaba a todos, teníamos que ir a veces a juntar un poquito del barro ese medio dulce, ¿no? El barro dulce, cuando llovina, se pone lindo para hacer bolitas. Y las bolitas esas las cocinábamos después en el fuego, en la ceniza caliente, cuando estaban bien coloraditas. La sacábamos, la hacíamos enfriar y sabe usted que servía para el entretenimiento de nosotros, porque no teníamos esa suerte de comprar la bolita de cristal, como decía, ¿no? Eso lo vendían en los negocios y nosotros a veces no teníamos esas monedas para darnos esos lujos. Y bueno, justamente para estos tiempos, hoy me puse a pensar a la mañana, porque yo voy dándome cuenta solo el mes que estamos, qué pasa, qué pasaba en mis tiempos de chico para el mes de mayo. Yo me acuerdo que empezaban a nacer los cabritos, ¿no? Porque los cabritos vienen en invierno y en verano. Y bueno, había que cuidar a la madre, a las cabras, llevarlas al cerco tempranito para que no anden por el campo, porque si no los animales se crían solitos andando en los montes, ellos saben a dónde tienen que ir a buscar el mejor pasto, y cuando hay algarroba para la temporada, nosotros los chicos sabíamos a dónde buscarlos, en aquel vinalar, bajo de aquellos chañares, y así era, ahí estaban los animales, según los tiempos, ¿eh? Y bueno, le estaba por comentar el tiempo de la aparición de los cabritos chiquitos, ¿no? Y nos poníamos contentos nosotros porque a veces una cabra que está bien gorda da leche para sus hijos, para los chiquitos. Y a veces usted sabe que sobraba porque la madre daba más leche de lo necesario. Entonces mi mamá, como buena madre de campo, sabía que había que sacarle esa leche y sabe para qué era, para que nos haga a nosotros los quesillos, ¿no? De esos quesos finitos que aún en la actualidad, después de muchas décadas, son tradicionales. La gente que va de las grandes ciudades compran y saborean eso que nosotros ya de chiquitos veníamos gozando de todas esas cosas. Además, cuando se van criando los cabritos son tan lindos. Usted sabe que eran compañeros de nosotros para salir a jugar. Teníamos un bordo o una bajadita, un pozo, y ahí los animalitos saltaban y se caían, y nosotros los chicos hacíamos lo mismo que ellos. Así que imagínese la vida que pasamos de chicos, hermosos tiempos, que para comentarlo sería corto, a lo mejor unos cuantos días, porque yo me pongo a hablar de mi pago y alabarlo es poco, porque soy un agradecido del monte, un agradecido de las plantas, un agradecido del poco ruido, un agradecido del agua del río, donde con todo gusto entrábamos a bañarnos nosotros en mis tiempos. Y esas cosas te quedan grabadas en la mente, y yo pienso que un buen ser humano jamás puede olvidarse de los tiempos vividos, los tiempos pasados, con tanta alegría, con tanta satisfacción, criarte de chico junto a tu mamá, a tu tata, escucharlos hablar, escucharlos, que ellos también tenían sus problemas, pero superarlos era lo más lindo. Que para el chico, cuando lo veíamos que alguna cosa estaba solucionada, se ponían a reír entre sí, mi mamá y mi tata, y nosotros los chicos estábamos atentos a todo eso, y por supuesto la alegría era mutua para todos. Yo esas cosas no me olvido jamás, jamás en mi vida no lo voy a olvidar, y lo voy a seguir comentando en todos los lugares que tenga la suerte de hablar. Será por eso que cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir cantando vidalas santiagueñas, de esas del medio del monte, como este hombre que tenía sus dos palomas que le cuidaban y se ha quedado solo. Estamos en Vidala. Vamos a recordar tiempos viejos de la época de los obrajes. ¿Te acuerdas de Estita? Quién me atienda, y por eso he dado serenatas diciendo que andaba buscando una negra. Pero no Y escuchábamos el momento nostálgico de Don Gig, un momento de introspección, de volver al antes, de volver a lo que fuimos. A lo que fuimos, digo, en líneas generales, no tuve la suerte de vivir como Don Gig en ese verde, en ese marrón, en ese corral con tantas ovejitas, las vacas, los pollitos, los perritos santiagueños que suelen ser más cusquitos, más compañeritos. No, todos son los lindos, los perritos, los cusquitos son todos compañeros. Pero todas esas andanzas que cuenta Don Gigú, uno no lo vivió, el que nació en Buenos Aires. Por más que le guste, por más que lo conozca, lo conocemos, por más que lo haya conocido a los 5 años, no es lo mismo. Uno está criado en la selva de cemento. Y qué lindo que viene a cuento el volver al antes, ¿no? El volver a donde fuimos, de dónde somos para saber a dónde vamos. Y Don Gigú eso lo tiene clarísimo. Porque muchas veces hablamos incluso en casa de recordar este momento de introspección con orgullo, algo que mucha gente no lo ha aprendido, ¿no? Porque no disfrutan ese modo de vida que han tenido. Mucha gente reniega de ese modo de vida. Y la capacidad de Don Gigú de contarlo y de poder mostrar el amor que siente por su infancia en medio del monte es para nosotros el ejemplo. Las nostalgias de Santiago, el bloque más dulce, más enterito de este programa. Y después, la vidala, como nos tiene acostumbrado este segmento, 3 vidalas a falta de una, che. Ahora fueron 3. Con el eterno carisma del dúo Suárez Palomo, una recopilación del conjunto. Primero 2 palomas... después recordando y después buscando una negra. Esa negra ingrata que le gustan a los santiagueños, ¿no? Esas negras ingratas, dicen, ¿no? El dúo Suárez Palomo en este segmento tan lindo de Raíces de mi Tierra. Así pasó Nostalgias de Santiago. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Yo sé mi nombre. Mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Espacio publicitario. De Emilio Propiedades. Tasaciones sin cargo. Asesoramiento jurídico sin cargo. Siempre a la orden de los vecinos. Atención de lunes a viernes de 10 a 19. Sábados de 10 a 14 horas. De Emilio Propiedades. 4204-3095. 4204-3095. Telefax 4265-0828. De Emilio Propiedades. www.deemiliopropiedades.com.ar. De Emilio Prop @yahoo.com.ar. Avenida Mitre 3005, Avellaneda. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Fin espacio publicitario. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Pero claro que sí, Karina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Blasito, pero de primera. ¿Cómo te trata la tarde? Bien. Sí, bien, un poco de moco, pero bien. ¿Sí? ¿Te da la alergia, mami? Un poco de moco. Todavía sigue, papi, todavía sigue. Se complica, y bueno, sí, por ahí sí. hay que cuidarse. Bueno, sí. En este el primer bloquecito del retroclásico, Karina, ey, vamos a disfrutar hoy de uno de los dúos más excelsos de la música del litoral. No solo por su música y sus letras, sino también por su vocalización. Oh, pero qué la pronunciación de las palabras. Dicción. La dicción, exactamente. Esa es la palabra que no me voy a acordar. La dicción. No, en serio, es uno de los dúos que mejor dicción tiene. Úbeda Chávez, Paquito Úbeda, que es correntino, y Héctor Chávez, que es misionero. Mirá qué característica importante encontraste en el dúo. Oh, siempre fueron así. Aparte son buenos guitarristas. Y eso es una característica importante en el dúo chavamecero. O sea, no es algo... No es usual. No es un común denominador. Tal cual, Karina. Oh. Así como te puedo nombrar Úbeda Chávez, te puedo nombrar otros que son terriblemente de terror para las letras. Hay un tema que se llama Angelita. Sí. No sabes. Angelita, luz de mis ojos, tus labios rojos, negro como mi mente. Todo así, Karina. Ah, precioso. Una S. Bueno, de... entonces Úbeda Chávez es, no sé, Freddie Mercury. Claro. Y no sé, qué sé yo. Y el cantante de INXS, claro, porque, joder, ¿cómo comparar Pity Álvarez con...? ¿Entendés? Sí, porque esa es la... Es vertiginosa el espacio que hay entre una cosa y la otra. Es abismal. Pero bueno, Paquito Úbeda y Héctor Chávez, que conformaron el dúo Úbeda Chávez, allá por los años 60 grabaron con Coco Marola primero, ¿eh? Ajá. Hicieron una participación, nada, un disco nomás. Y bueno, después ya se habían convertido en conjunto Tradición. Y después se convirtieron en el dúo Úbeda Chávez, que después se separó, Úbeda hizo otros grupos por otro lado, y después se juntaron en el año 94. ¿Qué? Año 94. ¿Ambos correntinos? ¿Ambos? No, Héctor Chávez, misionero. Misionero, capaz misionero. Me habías dicho, y perdón, sí, perdón, si lo habías dicho, me pasó así como... Menos. No, me sí, bueno, algunas cosas Paquito Úbeda, no pasa, Karina. Paquito Úbeda, correntino, y Héctor Chávez, misionero. Ajá. Bueno, este disco que vamos a escuchar son dos temas del mismo disco que se llama El esperado regreso del dúo Úbeda Chávez. Acá podemos escuchar, ya es un disco de los años... Estamos hablando de los años 94, habían 95. Habían regresado, ¿no? En los 90. Claro, o sea, no, y así todo, vos escuchás que se escucha una perfección. Igual en los temas ya está incluido el sobrino de Chávez. ¿Qué me, no, de nada. Héctor Chávez, que se llama Gabino Chávez, que es el hijo del hermano, ni si es el sobrino. Que, claro. No, puede ser hijo del hermano. No, pero bueno, no, claro. Gabino Chávez, que sí, es mucho más joven. Y dejaron este discazo que se llama El esperado de regreso. Vamos a escuchar dos temas. Tarefero de mis pagos, que es archiconocidísimo. Sí. Lo hizo conocer el Chango Espacio. Exactamente. Tal cual. El tarefero es el que trabaja. El que trabaja cultivando la yerba. La yerba, ¿no? Mate, que es, lo matan a hambre, le pagan dos mangos. Sí. ¿Entendés? Por eso la letra, que es una letra bastante contundente. Uno escucha la letra. Y el segundo tema se llama El último horcón, que en ese momento fue dedicado a Isaac Ovidbol, que vivía todavía. O sea, lindísimo. Lindísimo. Así que vamos a escuchar al dúo Úbeda Chávez con estos dos temas. Yo sé que a veces quisieras revelarte a ese destino que te aporrea de lo lindo sin ofrecerte una tregua. Pero ahí estás en mi tierra como algo más del paisaje. Se te ve por todas partes como el caraguatá y la aruera. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay. Lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel de la tierra roja, fecunda y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el baita raído del sino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. terminó la zafra y nada ha cambiado, seguís igual. Con tu cara ya reviro y cocido hasta la carpida de un mandiocal o algún maizal. Con cambito seco prendes de nuevo otra ilusión en algún galpón, y su llama ardiente será confidente de tu corazón. Qué fácil te acomodas con lonadas y pellones en el galpón de los peones o al calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. De Alvear, Corrientes, pueblito pequeño, llevando en su mente paisajes y cielos. Paisaco lo vieron marcharse una tarde, dando rienda al flete de sus mocedades. Amarró bien fuerte a los tientos del alma, cabos de su gente, el sentir la usanza. Y a su bandoneón le prendió en el registro de arroyos y montes frescura y hechizo. Cantó una calandria en el monte vecino, y al sentir que el alma se le iba en suspiro, supo cuánto amaba ese suelo florido que se borroneaba al andar el camino. Y se fue llevando por siempre el viajero su hermosa corriente prendida al recuerdo. Mil gracias, Corrientes, gritemos chamigo, por templar tu gente a sol y cariño, y ponerle al alma de ese correntino vuelo de calandria que busca su nido. A vos, gran maestro y saco de pino, vertiente y espejo del sentir genuino, seguí como siempre marcando el camino, y nunca te alejes con rumbo de olvido. Seguí sujetando la vieja cumbrera, no dejes que el rancho se vuelva tapera, porque sos el último horcón que le queda al tibio refugio de cosas camperas. Préndete a tu fuego y arrancale gemidos, muestra lo que siente un fiel correntino. Ah, qué lindo, Karina, ¿eh? Qué lindo. Bueno, el dúo Úbeda Chávez con dos temas, Tarefero de mis pagos, de Félix y Héctor Chávez, y el último Horcón, que también es de Félix y Héctor Chávez, por el dúo Úbeda Chávez. Primer segmento del Litoral. Retro clásico. Muy bien, Blas. Sí, sí. Gracias. Raíces de mi tierra presentó Música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Por Blas Martínez Riera. ¿Vamos? Ajá. Bueno, dale, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa, soy la otra voz femenina y además hago mate, los más ricos mates. Olis, estamos en otro programa pop en FM La Tecno 88.3. www.fmlatecno.com.ar. ¿Lo pedís? Lo tenés. Lo nuevo de Justin Bieber. Lo nuevo de Justin Bieber. Ahí está sonando Marcela Morelo con el cover de Cher. Ah, sí, sí. No, sí. Chicos, esto es Raíces de mi Tierra. Claro. Raíces de mi Tierra, el programa de música y raíz folclórica latinoamericana que ahora va a estar comandado desde la parte técnica por Carlito Juárez. Bienvenido, compañero, ¿eh? Ahí está. Está tomando la posta de la parte técnica. Don Shigu, presente. Presente, como siempre, bueno, muy atento a todo, por supuesto. Bueno, cambiamos de operador, como dijiste. Uh-huh. Bienvenida en Quichua. Y más maná, y más Furiki. Uy, lo dejó a pata. Ahí lo dejé, ahí lo dejé, más o menos, claro. No, le digo, ¿cómo andás? Bien. Por ejemplo, Miguel Aguirre ya casi sabe casi todo el quichua. Casi se las toma, ya se las... No, todavía no. Se va a dormir la siesta. ¿Cómo se dice? Me voy a dormir la siesta, si don Charishkan. Si está puñunachkan, está por dormir la siesta. Oh, puñunach. Y a... ¡Apalala! ¡Epa! No se escuchó que dijo. ¿Eso quién lo dijo? ¿Qué? ¿Carlos? Acuispuño, vamos a dormir. Vamos a dormir. No, pero nosotros no. Bien, bien. Dice está Carlos bien, que así decía su abuela. Ah, menos mal. ¡Qué amor! Ahí está. Muy, toma tu maldín, ¿eh? Claro, no, aquí está todos los operadores. Los ¿qué tool? Van aprendiendo a hablar en quichua. A mí me pone contento que todos tengan interés en esta lengua. Hoy tenemos escuelita en un ratito. Lidia del Valle Gómez, presente señora, en el apoyo presente logístico. Presente acá, haciendo los matecitos. Una mateada bárbara. Bien. Blas Martínez Riera con la agenda de este mes. Sí, sí, o así el que es, viene. Sí. No, de este mes de mayo. Con el alma en viola se llama el nuevo CD de Miriam Quiñones. Sí, en vilo. En vilo. ¿Sabes qué? Les recuerdo que estuvo el sábado pasado la trovadora peruana. Con el alma en vilo. Uh-huh. El nuevo CD de Miriam Quiñones que tiene presentación en Buenos Aires, Karim. El viernes 10 de mayo a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado. La Valle 3177. La entrada es de 80 pesos. Y las pueden adquirir a través de tuentrada.com. Sí, bien, Hernán Boyeta se presenta Colorado el sábado 11 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Club, Balcarce 460, punto de venta al 4342-7650. Artistas invitados, La Yunta, Che Joven, Rumbo Nuevo, Sebastián López, Bruno Arias, Oscar Kramer, Gustavo Popies Pataco y Guillermo Fernández. Acá tengo el disco de Hernán Boyeta, me lo acaba de alcanzar Silvia Majul, muchas gracias. Buenísimo. Colorado, ya lo vamos a invitar acá, Hernancito. Uh-huh. Ya vamos a combinar fecha. Muy bueno. Susana Radcliffe, la bandoneonista, cantante y compositora porteña. Ella viene el sábado que viene. Ah, buenísimo, yo voy a venir también. Claro que sí. Va a presentar su nuevo material el miércoles 5 de junio a las 21 horas en el Café Vinilo, Gorriti 3780, en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Karina. Sí. La Bruja Salguero, el jueves 16 de mayo, 21 horas, ND Ateneo, Paraguay 918. Entradas en ventas en el teatro y en PlateaNet, en vivo, La Caja de la Luna. La Bruja Salguero. Chicos, Mujer Trova es un certamen y convocatoria nacional para mujeres trovadoras de Argentina que se va a realizar en Buenos Aires en el mes de septiembre. El encuentro que se da a llamar Mujer Trova, en el cual se va a otorgar un reconocimiento a quienes hayan recorrido el camino de la canción social y persistido en el compromiso de la trova a guitarra y voz, dando vuelo a sus canciones desde diferentes destinos del país, representándonos y llevando nuestros valores genuinos al mundo todo. Se van a seleccionar 10 mujeres trovadoras para poder asistir al encuentro Mujer Trova, mientras que el resto de las inscriptas van a pasar a formar parte de una base de intercambio entre mujeres trovadoras de todo el país, ayudándonos también al relevamiento y conocimiento de las diferentes artistas que conforman nuestro espectro. El cierre va a estar a cargo del señor Vicente Feliú, fundador de la Nueva Trova Cubana y del movimiento Canto de Todos, quien dará un reconocimiento a las seleccionadas. Esto lo organiza Canto de Todos y Paula Ferrer, trovadora argentina, en Facebook está Mujer Trova y por mail mujertrova@gmail.com y la página es mujertrovaargentina.blogspot.com.ar. Bien, se está dando Simón, el hijo del pueblo, desde el 2 de mayo, a partir de las 17 horas en el Cine Cosmos. Esto queda en Avenida Corrientes 2048. Hasta el 18 se va a dar esto. Es una película, un documental con la colaboración de Osvaldo Bayer. Habla de Simón Radowinski, un anarquista ucraniano, el que murió de grande, no lo mataron, pero es interesante la vida de este Simón. ¿Dónde lo proyectan? Esto lo proyectan en el Cine Cosmos, Avenida Corrientes 2048, a las 5 de la tarde, de jueves a domingo. De jueves a domingo. Buenísimo, chicos. Están por acá mandándonos un mail el Frente Popular Darío Santillán, que están con el lema en la Marcha Mundial de la Marihuana: no a la narcopolicía, sí a la despenalización del uso, tenencia y autocultivo. La marcha es hoy, a las 3 de la tarde, en Plaza de Mayo, a las 16 horas al Congreso. Bueno, la idea es esta, ¿no? La guerra contra las drogas, negocio narcopolicial y criminalización de los usuarios. Bajo esos lemas van a estar marchando los chicos del Frente Darío Santillán. Acompañamos en este lema, absolutamente. Sí, claro. El negocio de la droga generalmente está en manos de la policía, del poder. Del poder político, económico. Hay muchos que se benefician con que la droga esté prohibida. ¿Y qué sucede si se despenaliza el consumo de la marihuana? Ya no es ilegal, uno lo puede comprar en cualquier lugar. Y son intermediarios. Ellos le ponen el precio que le ponen porque tienen que adornar a la policía. Hay mucha gente que cobra por eso. En cambio, si esto se comercializa, se acaba todo ese negocio. Y toda la mafia que trae eso, ¿no? Un temita, ¿eh? Un temita para profundizar. Con Carlos Juárez seguimos. En la música creo que llega Elemental, el disco de Nerio González. Casi para cerrar esta hora, pero en un rato llega Cachito. Cachito Susurro Parrales, que nos viene a traer. Vieron que la onda de él es un poco heavy metal, pero nos trae siempre a cuento un disco de folclore. Así que no les voy a contar de qué se trata, porque la sabe él. Vamos con Nerio. Sangre en el hacha se queda, la tierra muriendo en el golpe. Cielo vecino mirando el regreso del viento a las cañas. Aire de cuando nos fuimos, en el regreso, fuego sin alas, para que cuando volviendo nos queme un silbido, vieja Vidala, aire de cuando nos fuimos, será en el regreso aquella Vidala. De frío y de agua somos la tez del poniente, de cardo, de musgo, de barro y de chapa. Si nada cambias en la vida, si todo se fuese vistiendo de nada, sería lo mismo que nada, andar por el mundo llevando la herida, aire de cuando nos fuimos, será en el regreso aquella vida. Qué bonita voz, Elemental se llama el disco, dice que es primordial. El diccionario habla sobre la palabra respecto a que es el principio fundamental de cualquier cosa, elemental. Y así ha sido este disco para mí, dice Nerio González. Este, que es el primero, es el resultado de una incesante y por momentos desesperada búsqueda hacia afuera y hacia adentro, y yendo y viniendo me he encontrado con este puñado de canciones. Obras de artistas contemporáneos de diversas regiones del país me permiten realizar este viaje por nuestra geografía. Es un ida y vuelta a mi tierra, partiendo del cielo tucumano, deslizándose por los cerros, rejuntando imágenes y recuerdos. Este viaje que los invito a hacer nos llevará por la cueca norteña para luego detenerse a dar un descanso en el profundo litoral, oyendo cantar al río. Un gato, un huayno, un bailecito nos invitarán a festejar, y la vidala soltará la copla que sale de las entrañas del pueblo, mezclada con chacareras comprometidas con la razón y la vida. De eso se trata, nada más, nada menos. Nerio González nos presentaba a su Elemental, disco con el cual cerramos esta primera parte del programa de hoy, que sigue en vivo hasta las 5. Era Milonga para una Vidala, un tema precioso de Pablo Dumit y Claudio Sosa. Hacemos pausa, ya venimos.